12 y 13 minutos, vamos a quedarnos ya con el espacio habitual que, si nos siguen habitualmente, conocen, llega a esta hora cada jueves, aquí en la mañana de Radio Ubrique, un apartado en el que, además, todos ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas porque pueden contactar, trasladar a los responsables políticos que nos acompañan cada semana, pues esas preguntas, inquietudes, sugerencias que quieran plantear. Es uno de los objetivos de este espacio en el que, por tanto, conectamos a la ciudadanía con los responsables políticos municipales. Hoy, como les comentábamos en el inicio de la mañana, llega el turno de participación del equipo municipal de gobierno y, en concreto, va a estar representado a través de María Moreno, que, como saben, es teniente de alcalde, además de responsable del área de recursos humanos, empleo, seguridad y movilidad y servicios sociales en el Ayuntamiento de Ubrique. Y a quien, de hecho, tenemos ya al otro lado del teléfono y vamos a pasar a saludar. Marian, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que seguimos recibiendo preguntas de los oyentes. Lo comentábamos al principio en la mañana que, por supuesto, desde ya podían pues hacernos llegar esas cuestiones y creo que, bueno, pues veo por aquí más de una decena ya de cuestiones con las que iremos, Marian, si te parece, ya en la segunda parte del programa, porque antes vamos a analizar diferentes novedades dentro de lo que es el capítulo de la gestión municipal y especialmente, ¿no?, en torno a tus áreas, las áreas bajo tu responsabilidad. Antes de comenzar, Marian, sí que quería hacer una precisión y excusar la no presencia, en este caso, que estaba prevista del alcalde de Ubrique, ¿no? Pues sí, hay que excusar a nuestro alcalde. Hoy venía una gran visita, ¿no?, a nuestro pueblo. Hoy venía la presidenta de Diputación a hacernos una visita, a que nosotros podamos, ¿no?, que el alcalde pueda, en este caso concreto, pues hacerle todas las peticiones de las necesidades y que sigamos trabajando para poder avanzar con las distintas administraciones. Dicho lo cual, vamos a quedar ya, como decimos, con distintos temas de actualidad. Sin duda, uno de los que pues ha conllevado más novedades en las últimas semanas, últimos meses en nuestra localidad, tiene que ver con el tráfico. Nuestra población, con esas modificaciones, cambios que se han desarrollado importantes en las vías más destacadas, de mayor a, bueno, que más tráfico soportan diariamente, como todos conocemos, calle San Sebastián, Paseo del Prado, Plaza de la Estrella. Y Marian, si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no? Ya todas las fases que se fueron iniciando se han materializado y querías arrancar un poco haciendo un poco balance por el momento de estos primeros días, primera semana, después de que se haya completado todos esos cambios. Pues sí, quería hacer balance de todos estos cambios, como bien dices, de lo que se ha hecho en la labor del tráfico. El primer punto, ¿no?, es decir, que estamos muy contentos con los resultados expuestos, era lo que esperábamos. Vamos, la gente se está adaptando bastante bien a los cambios, nos adaptamos rápido, que es lo importante y sobre todo que no haya pasado ningún imprevisto ni demás que haya que resaltar. Al revés, la gente nos comunica que está más contenta, se está viendo más fluidez en el tráfico. Ya te digo, es cuestión de también de preferencias particulares que en todo momento, pues desgraciadamente, no se pueden cubrir como tal. Siempre lo hemos comunicado que los cambios se han hecho siempre mirando por un interés general. Y a la vista está, hombre, que los cambios siempre pues pueden afectar, ¿no?, en la mayor medida, pues a lo mejor a gente particular, que a lo mejor es el que se puede quejar un poco más de estos cambios de tráfico. Pero en líneas generales y respecto a la población en general, pues decir pues que la gente está contenta, se está adaptando bastante bien al cambio y sobre todo pues estamos viendo los resultados, que era eso, gestionar con mayor fluidez pues el tráfico tan caótico, ¿no?, que nos encontrábamos en nuestra población. Y por tanto decir pues que se están cubriendo con creces, que los resultados están siendo bastante, bastante buenos, no solo trasladados por los vecinos, sino también por los distintos cuerpos de seguridad o los mismos transportistas que vienen a nuestra localidad, pues la facilidad o la que tienen o la mayor rapidez, ¿no?, de poder entrar Ubrique y sobre todo tener la circulación con la mayor fluidez, que es lo que se venía estudiando. Comentabas que durante estas semanas, por tanto, no se ha registrado ninguna incidencia reseñable, las dudas, ¿no?, que puedan surgir, a lo mejor por parte de los conductores, después de tantos años con los mismos hábitos. Esto es incuestionable, ¿no?, que todos nos habremos confundido y habremos tenido que seguir pues por otra dirección, pues, en sentido a lo mejor que no el que en principio teníamos en mente. Está claro que hay que ir adaptándose, pero no sé si en este espacio de adaptación, en estas semanas atrás, decías que no ha habido incidencias reseñables. No, para nada, no. Eso es, por eso nos sentimos tan tan orgullosos, ¿no?, y contentos con el cambio, porque la verdad que no ha habido nada que resaltar, ni ninguna incidencia. Se ha señalizado bastante, bastante bien, lo normal. Somos personas de rutinas, ¿no? Siempre cogíamos por el mismo sitio, lo normal. Tú llegas ahora, a mí me pasa, ¿no? Llego a lo mejor al Prado y me voy otra vez para... Es normal, estábamos acostumbrados, llevamos muchos años acostumbrados al mismo tráfico y es normal que todavía seguíamos equivocándonos. También hemos visto eso, que venían transportistas a lo mejor nuevos y ponían venían por los callejones dirección calle San Sebastián y ponían el intermitente equivocado y cogían ya manos arriba, que a lo mejor el casco antiguo ahora en estas semanas, ¿no?, han podido experimentar una mayor afluencia de tráfico, pero sobre todo ha sido por el tema de que la gente a lo mejor se equivocaba para entrar en la calle San Sebastián y no ha tenido más remedio que coger hacia arriba. La verdad que muy contentos con el cambio, con toda la adaptación de la gente, y bueno, y seguimos estudiando, por supuesto, ¿no?, las quejas, ¿no?, o lo que nos transmiten los vecinos ahora de seguir mejorando en todas. Pues mira, pues en esta calle que ahora que se ha cambiado, pues a lo mejor es verdad que hace falta poner un paso de peatones o hace falta poner un resalto. Pues son cosas que se van valorando poco a poco con las distintas necesidades que ahora vamos viendo, y la verdad que se está trabajando bastante bien y mucha comunicación con los vecinos y con los distintos colectivos, y la verdad que el balance que hago pues es bastante positivo. Te voy a preguntar, Marian, por puntos concretos, si te parece, de esos cambios que todos conocemos. Por ejemplo, el último cambio en la calle San Sebastián, ¿cómo ha ido? ¿Qué os trasladan? Pues eso, nos trasladan que la verdad que la gente ha visto con muy buen ojo el cambio, ya te digo, por la fluidez del tráfico. Ahora ya el tráfico, dependiendo a la zona que en la que vayas, pues la ve la gente mejor, porque va más rápido, va a donde quieres ir, pues ya tienes bastantes opciones para ir a donde quieres, no tienes por qué pasar o dar la vuelta por donde antes sabíamos que teníamos que coger por la plaza de la Estrella. Entonces la verdad que se ha notado esto y es lo que nos traslada la gente. Y en cuanto al Paseo del Prado, recordemos, hay también cambios de sentido de circulación. No sé si os trasladan que está habiendo una redistribución en cuanto a la mayor afluencia de tráfico, ¿no? Es evidente que zonas donde antes no pasaba tanto tráfico ahora pasa más, y otras en las que había muchísima circulación ahora se nota menos. Exactamente, la intención era esa, que no hubiera tanta afluencia de tráfico en un mismo sitio, como sabemos que es la plaza de la Estrella. Entonces ahora la gente sí puede agilizar, ¿no?, su tránsito por el pueblo, dependiendo a dónde vaya, y dejando descongestionar la plaza de la Estrella, que sabemos que es el punto neurálgico y donde tienen el paso de camiones grandes y autobuses. Entonces al ser el paso eso de vehículos de grandes dimensiones, hay que dejar los espacios, porque si no es lo que pasaba antes, que había mucha afluencia allí con muchas retenciones. Sabemos que es una zona peligrosa por estar tan cerca, una zona peatonal, hay colegios también cerca, entonces eso había que evitarlo, y bueno, y la obra pues fue uno de los motivos, ¿no? Aunque no era el objetivo el cambio de tráfico, la obra, el objetivo, como sabíamos, era lo de las inundaciones, que también se ha cubierto esa necesidad y, por tanto, había que reorganizar ese tráfico y organizar todo el tráfico de Ubrique, porque veíamos que no podía pasar todavía lo que estaba pasando de esa gran afluencia de tráfico por esa Plaza de la Estrella. Después de la experiencia, Marian, de estas semanas, una vez puesta en marcha todos los cambios, ¿algún punto que veáis que habría que modificar o por lo pronto todo se mantiene? Digo, porque también hay calles aledañas que a lo mejor se puede cambiar el sentido de circulación una vez vista la experiencia, ¿no?, de cuando se abre o se ponen en marcha esos cambios. No sé, ¿algún punto que creáis que, bueno, hay que cambiar en estas próximas semanas? Sí, seguimos trabajando en eso, sobre todo por la comunicación de los vecinos, ¿no? Los escuchamos y escuchamos lo que nos trasladan y sus necesidades, y, hombre, todo es valorable. Aquí estamos para escucharlos y satisfacer las intenciones, pero ya digo que no solo intenciones particulares, aquí se está mirando siempre por el interés general. Eso lo quiero dejar claro una y otra vez en mis intervenciones, porque aquí de lo que se trata, ya te digo, va a primar siempre nuestras decisiones el interés general y no el particular. Ojalá pudiéramos satisfacer todas las necesidades particulares de cada vecino. Sabemos que esto es imposible. Ojalá se pudiera hacer. Entonces, en todas las decisiones que se toman, siempre tiene que primar ese interés general. ¿Qué pasa? Que, claro, al primar ese interés general, pues a lo mejor siempre un particular va a salir desfavorecido, ¿no?, de esa decisión, pero es que, ya te digo, tenemos que mirar por la mayor personas, y las decisiones que estamos tomando pues van en ese sentido. Y, por supuesto, seguimos valorando, ¿no?, si tenemos que hacer más cambios de alguna calle o de esto. Siempre se sigue el día al día, es nuestro día a día, nuestro trabajo, el seguir valorando y el seguir solventando pues las necesidades de nuestros vecinos. Bueno, pues todo esto sobre las modificaciones en cuanto a tráfico que hemos experimentado en las últimas semanas, que todos conocemos ya. Otra cuestión, hablando de tráfico, de circulación vial, en cuanto a aparcamientos, ¿novedades que podamos apuntar? Bueno, pues aparcamientos, como ya sabemos, también se está diciendo en redes, ¿no?, y en demás sitios, que hemos quitado más de 100 aparcamientos. Eso no es así. Tenemos informes hechos de la policía. Cuando quiera el pueblo se puede demostrar. Sobre todo, no es que se hayan quitado aparcamientos. Siempre cuando se ha quitado de una zona es porque hemos tenido otra zona donde poder habilitar esos aparcamientos. Es verdad que hay calles que a lo mejor han sido imposibles de habilitarlos, pero seamos conscientes de que disponemos ya de grandes bolsas de aparcamiento, como es ahí arriba en el recinto ferial. Ahora mismo la obra que se está realizando en lo que es el cementerio, y ya te digo, vamos gestionando siempre que quitamos, ¿no?, aparcamientos de una zona, valoramos para ponerlos en otra. Los que se han quitado de la calle, pues Arcoborque, que se han quitado 9 aparcamientos, no se han quitado más de allí, son 9 aparcamientos evidentemente los aparcamientos se han incrementado con la calle de la Arcoborque, con lo que es la calle que está, vamos, para que nos entendamos, la del bar de Simpático, la aledaña, donde antes ponían los veladores en esa calle, y se han podido recuperar de allí pues 4 estacionamientos, más los estacionamientos que se van a recuperar ahora con la reorganización que vamos a hacer en lo que es la Avenida Andalucía, donde se van a recuperar pues ahí bastante aparcamientos, y siendo además una zona más cercana a lo que es el centro de la población. Es algo que apuntaba el alcalde de Ubrique, nos señalaba recientemente. Creo que en ese sentido habéis mantenido reuniones recientes con la barriada Andalucía, con sus vecinos. ¿En qué van a consistir esa reorganización que nos comentas? Pues esa reorganización va a consistir sobre todo en cambiar la circulación en un solo sentido, para que así podamos tener más espacio en lo que es la Avenida Andalucía, y colocar los estacionamientos oblicuos, de manera que ahí van a caber, pues por cada estacionamiento van a caber dos estacionamientos más. También en el lado derecho de lo que es el acerado de la Avenida Andalucía, sabemos que contamos en esa avenida con unos acerados, unas isletas muy grandes donde se aparca encima de ese acerado. Entonces, arreglar lo que es todo el acerado, dejarlos con las medidas establecidas por ley, y así también de esa manera podemos crear más aparcamiento. Uh-huh. Así que son actuaciones que se van a centrar en la Avenida Andalucía, especialmente para intentar optimizar el espacio, crear más plazas en ese punto. Exactamente, somos conscientes de lo que se ha hecho, somos conscientes, ¿no?, de que al reorganizar todo el tráfico, pues hemos quitado aparcamientos de una zona, pero también tú no puedes quitarlo y decir, ya está, me quedo aquí y ya está. No, la solución no es quitarlo, siempre se quita, pero porque vas a poner en otra zona, tienes que tener esas alternativas y contar con esas otras alternativas que ya de hecho las teníamos en mente, por supuesto también trasladados con vecinos. Aquí no estamos, se nos tacha, ¿no?, de a este equipo de gobierno por parte de la oposición de que no comunicamos nada, de que eso es totalmente incierto. A la vista está, nosotros todas las decisiones que se han ido tomando nos hemos reunido con vecinos, con técnicos, ¿no?, para que nos trasladaran su opinión. Ya digo, tiene siempre que primar, porque no sirve que a lo mejor venga un vecino de la Avenida Andalucía y diga, es que a mí no me parece bien. Ya, pero no podemos contar, desgraciadamente, con un vecino. Tenemos que primar, pues, ya lo digo, por el interés general en todo sentido. Entonces, decir que nosotros todas las decisiones que hacemos las tomamos consensuadas también con vecinos para ver qué es lo que les parece, que también nos transmitan sus quejas, porque, por supuesto, pues que nos digan también su opinión, que valoremos también su opinión, que para eso son los que viven en esa zona. Y no solo en esa zona, sino también en las zonas aledañas, que para ir tomando esas decisiones de cambio, pues tenemos que tener la intención. Ya sabéis que al ser el cambio de la avenida, creamos la asamblea en el FATOU para que la gente que quisiera asistir a esas reuniones informativas, pues que asistiera y pudiera comunicar pues todo lo que quisiera. Pues esto en torno a tráfico, hemos hablado de movilidad, de aparcamientos, más cuestiones, por ejemplo, responsabilidad de Marian Moreno, el apartado de seguridad ciudadana, y en ese sentido, una importante novedad, ojo para las personas que nos estén escuchando, para que no se asusten, tal cual lo estamos comentando el próximo lunes, y tengan en cuenta que se trata de un simulacro de lo que nos va a hablar Marian, ¿no? Un ejercicio que está previsto para este lunes en el edificio de Movex, me comentabas. Sí, voy a explicar desde aquí que lo que se va a hacer es un ejercicio de emergencia, no es un simulacro como tal. Un simulacro necesitaríamos más permisos, ¿no?, de otras administraciones que son responsables de la realización de estas actividades. Lo que vamos a hacer primero es un ejercicio de emergencia. Creo que también ya iba siendo hora, ¿no?, de que seamos conscientes en el pueblo de Ubrique de los peligros, ¿no?, que corremos. Somos un pueblo industrial donde tenemos varios peligros y tenemos que apostar siempre por la seguridad y estar preparados ante todo riesgo que nos pueda acontecer. Entonces, nos hemos estado reuniendo con distintos cuerpos de seguridad. En este caso nos proponía en primer lugar el 061, que de aquí quiero agradecerle la implicación, ¿no?, y el haber pensado en Ubrique como para que realicemos este ejercicio práctico y que podemos estar preparados para, yo no lo quiera, ¿no?, para un riesgo posible. Entonces lo que vamos a realizar será un ejercicio, ¿no?, que será como una especie de simulacro para que la gente lo entienda, en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel en Move, para donde podamos evaluar los protocolos de actuación y de coordinación, ¿no?, entre los distintos cuerpos y servicios de emergencia, pues eso, ante cualquier situación de crisis que nos podemos encontrar, como aquí en la industria de la piel. Bueno, pues ya sabemos que es un ámbito, ¿no?, estratégico para nuestro municipio, y tenemos que estar preparados, ¿no?, ante cualquier riesgo. El riesgo que se ha previsto que suceda es como un riesgo químico que podría acontecer, ¿no?, en una de las fábricas, en este caso en MOVE. Y por tanto el lunes pues va a haber efectivos, ¿no? Participarán pues efectivos de policía local, de guardia civil, de bomberos, de protección civil y de 061 servicios sanitarios y técnicos de emergencia, así también como gente voluntaria de distintas administraciones. Va a estar, es una actuación que está totalmente planificada y controlada, ¿no?, que no va a tener ningún riesgo para la población, pero sí que queremos avisar a la población de que no se asusten, que es solamente un ejercicio práctico, que no se asusten al ver allí tantos vehículos de emergencia, y que posiblemente pues en el desarrollo del ejercicio pues a lo mejor se podrán producir restricciones puntuales de tráfico, ¿vale? Por lo que es la zona de MOVE. Tampoco va a ser un horario, va a ser toda la mañana, sino que va a durar una hora y media aproximadamente, así que no va a hacer mucho agravio para la población, pero que es verdad que hay que avisar a la población con tiempo para que no haya, ¿no?, ese susto, ¿no?, global. Sobre todo porque imaginamos que se escucharán durante esa hora, hora y media, pues bastantes vehículos de emergencia, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, muchas sirenas, y bueno, pues que quede claro que se debe a este ejercicio, ¿no? Exactamente. Se deberá solamente a la práctica de este ejercicio, donde ya te digo que participarán todos los cuerpos de seguridad, y que va a ser muy beneficioso para no solo para los cuerpos de seguridad, que van a saber cómo actuar ante un posible riesgo, sino también para la gente, ¿no?, que va a participar en este ejercicio práctico, y así poder estar preparados, ¿no?, para un posible riesgo que ojalá que nunca lo haya. Lunes en las instalaciones de MOVEX, ¿a qué hora? Pues se supone que vamos a empezar sobre las 11 y estaremos, ya te digo, una hora o una hora y media. Así que en cuanto a las restricciones de tráfico, sobre todo, también para que toda la población lo sepa, en ese horario pueden escucharse sirenas, mucho movimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad entre las 11 y las 12 y media aproximadamente del lunes, y las restricciones de tráfico que podrían afectar a, supongo, varias calles en torno a esa rotonda de MOVEX, ¿no? Sí, porque al tratarse eso de un ejercicio práctico, pues tendrán que evaluarse, ¿no?, las zonas de salida, las zonas de evacuación ante un posible riesgo químico como el que se va a realizar. Entonces, posiblemente se puedan cortar ciertas partes, ¿no?, de la zona del polígono, porque se establecerán como cortes haciendo lo que es el ejercicio en sí. ¿En qué va a consistir el ejercicio? No sé si tienen más información al respecto. Bueno, se simula que hay algún tipo de incidencia por riesgo químico, y bueno, la actuación que en ese caso pues tendrían la fuerza y cuerpo de seguridad. Claro, imagino que simulando también que haya por ejemplo gente bastante mal, que haya haya heridos, que haya gente a lo mejor intoxicada, que pueda haber de todo un poco, que haya gente que haya que a lo mejor que evacuar, ¿no? Que haya de todo un poco para analizar, ¿no?, los posibles riesgos que pueden acontecer ante un riesgo tan grave como es un escape químico o un incendio, o que también se pueda provocar incluso un incendio provocado por este riesgo químico. Así que está claro que toda la fuerza y cuerpo de seguridad, asistencia sanitaria y demás cuentan con sus protocolos de actuación, pero claro, en este tipo de ejercicios se trata de concretar, ¿no?, si ocurre una situación de este tipo aquí en Ubrique, pues tener ya previstas, como decías, ¿no?, los lugares de evacuación, a lo mejor puntos donde se tendrían que ubicar la asistencia de cada fuerzas y cuerpos de seguridad, ponerlo en práctica, en definitiva, ojalá que no ocurra, pero por si pasa, ¿no? Pues sí, en definitiva es eso, hacer un ejercicio práctico. También así nos damos cuenta, ¿no?, de nuestras necesidades o nuestras carencias, en este caso más que necesidades, de las carencias a lo mejor de las que tenemos y que tenemos que estar cubiertos ante un posible riesgo, ¿no? Durante la pasada incidencia con lo del apagón, pues ahí también pues se hace balance, ¿no? Y decimos, pues mira, ha ocurrido esto, pues si ocurriera otra vez, pues ya evidentemente se han sacado de ahí un aprendizaje y se han sacado de lo que carecemos, ¿no?, y de lo que necesitamos para poder cubrir pues estas situaciones. Hemos hablado del 061, de la fuerza y cuerpos de seguridad, pero también supongo que colabora la propia Fundación MOVES, empresas de la zona, ¿no?, del sector marroquinero. Sí, colabora MOVES y colaborarán diferentes personas que trabajan a lo mejor en diferentes empresas aledañas de allí del polígono. Pues esto, insistimos, ténganlo en cuenta el próximo lunes, ese ejercicio práctico de emergencias que va a tener lugar en el edificio de MOVES a partir de las 11 de la mañana y que va a conllevar movimiento de ambulancias, coches de policía, guardia civil. Sepan que es un simulacro, un ejercicio, y que por tanto, más que nada para que todos lo tengamos en cuenta para esa jornada. Más cuestiones, ya que estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de bomberos también, asistencia sanitaria. Sobre los bomberos, quería preguntarte, María, por la marcha de las obras de mejora en el parque local de bomberos. Recordemos que Marian además es vicepresidenta del consorcio a nivel provincial. Pues las obras van bastante bien, bastante adecuadas a los plazos establecidos. Ya se ha acristalado la zona, ya se han habilitado muchas partes de muchas dependencias, vamos, de dentro de lo que es el parque, vamos, y ya están llegando, combinando a su fin con los plazos establecidos y previstos que tenía tal obra, y en cuanto esté terminada, pues poder hacer la inauguración, ¿no?, que se merece nuestro parque. Si hablamos de Guardia Civil, todos conocemos las novedades, ¿no?, el traslado de esas oficinas que se han cedido en la calle Reyes Católicos por parte del Ayuntamiento, y que se está pendiente, ¿no?, de qué edificio futuro ocupará el cuartel en el caso de Ubrique. No sé si, Marian, hay novedades con respecto a eso. Pues por ahora no, todo sigue igual, eso está en manos de los distintos ministerios, como trasladamos en la última ocasión. Ya es cuestión de que ellos se pongan de acuerdo si quieren permutar, edificios de su propiedad. Entonces estamos esperando que se tomen una decisión o que se pongan de acuerdo los distintos ministerios, pues, para darle una solución pronta a esto, ¿no?, que nos compete. Sobre todo nosotros ya por nuestra parte le hemos establecido una oficina, que era lo que teníamos que hacer, ¿no?, lo que considerábamos que teníamos que hacer para que la Guardia Civil estuviera aquí alojada y no se fuera de nuestra población, que estuviéramos cubiertos al 100% y es lo que teníamos que hacer. Y ahora pues también, ¿no?, por nuestra parte, presionar un poco a lo que es el gobierno y los ministerios que se pongan de acuerdo y darle una pronta solución a este tema. Siguiendo con el repaso, ¿no?, a cuerpos de seguridad de nuestra localidad, Protección Civil se creaba ya hace un tiempo, con diferentes pasos que se están dando para dotarlos de los recursos necesarios. Me comentabas que pronto llegará el vehículo, ¿no?, que se ha adquirido ya para Protección Civil. Sí, ya se ha adquirido un vehículo que será de, de uso exclusivo para este grupo y nada, seguir avanzando en lo que es esta corporación, en este grupo. Ya hay bastante gente que también quiere seguir ser voluntario, ¿no?, de Protección Civil, apostando por la seguridad de nuestro pueblo, y de aquí pues le agradezco a todos aquellos interesados en poder participar, agradecerle desde el Ayuntamiento de Ubrique que estén dispuestos a colaborar y a trabajar por la seguridad de todo el pueblo. Ahora mismo, Marian, ¿cuántos efectivos? ¿Cuántos voluntarios? Ahora mismo hay 5 y están realizando, hay gente que, como ya sabemos, el Cuerpo de Protección Civil exige ya que se tenga unos cursos, una formación de tantas horas. No es como antes, a lo mejor, que podía participar todo el mundo que quisiera ser voluntario. Ahora este cuerpo, ¿no?, necesita también de una especificación, de una formación exigible, y por tanto también hay gente que entonces pues para poder formar parte de este voluntariado se tiene que hacer este curso que acaba de salir otra vez. Aviso también de aquí de la gente que están disponibles en la página de la Junta de Andalucía, o también si quieren información se pueden dirigir aquí al ayuntamiento, que nosotros se la podemos dar, de dónde poder apuntarse para hacer el curso y poder ser voluntario de Protección Civil. Y la sede, que recordemos, está situada en la Plaza de los Patitos, para que todos nos entendamos, no sé si sede provisional, pero que ahora mismo ya cuenta con ese punto, ¿no? Sí, correcto. Esto es sobre Protección Civil. Completamos hablando de la policía local, donde la principal novedad habla de la convocatoria de una plaza, ¿no?, de policía local, de agente, que, bueno, creo que se está a expensas ya de lo que son los exámenes, lo que serían las pruebas, ¿no?, para ello. Pues sí, ya estamos a la espera del listado de admitidos y excluidos profesionalmente, y ya a la espera también de poner fecha, ¿no?, a ese examen, y de que podamos contar también pronto con un nuevo o una nueva agente en nuestro cuerpo. Y hablando de, bueno, en este caso de personal, ¿no?, del ámbito laboral, conectamos con el ayuntamiento, Marian, que también es responsable en ese sentido de personal, bueno, en cuanto a las novedades, me indicabas que se siguen dando pasos en torno a lo que es la puesta en marcha, la configuración, el diseño de la RPT de los trabajadores, y bueno, pues siguen esas reuniones con los sindicatos, ¿no? Pues sí, estamos ya a la espera de convocar lo que es la mesa de negociación para aprobar diferentes puntos. Como sabéis, por parte de este equipo de gobierno, lo principal es la modificación de la RPT del ayuntamiento, con la exclusión sobre todo del personal que venía proveniente del antiguo patronato de deporte, y también lo que son el personal de parques y jardines que pertenecía a Básica. Esa es nuestra prioridad ahora mismo, es negociar con los sindicatos pues esta RPT. Sabemos que ese personal se encuentra en condiciones precarias, venían sin una RPT, cada uno cobrando de aquella manera, y no está estipulado. Entonces, para nosotros esto es una prioridad inminente. Sabemos que llevamos mucho tiempo trabajando sobre esta RPT y no nos cansaremos. Vamos a nuestra promesa, ¿no?, que se lo hemos dicho a la gente que trabaja en la actual delegación de deporte, que nuestra prioridad ahora de que ellos puedan tener su RPT y estar insertados correctamente en lo que es el ayuntamiento de Ubrique, y en eso estamos, con las negociaciones con los sindicatos. También decir que también vamos a llevar lo que es la oferta de empleo público de 2025, decir que desde el 2015 no se sacaba ofertas de empleo público. Esta oferta que vamos a llevar a cabo pues son bastante plazas. También sabemos, ¿no?, somos conscientes de que de que el año pasado hemos tenido una gran tasa de reposición porque había mucho personal que se ha jubilado, pero también decir que no era normal que en este ayuntamiento de Ubrique no se convocaran plazas todos los años. Con lo que no he visto, que lo repito siempre que hablo aquí en radio o en cualquier medio, que no es normal que no se convocaran esas plazas y que se estuviera gestionando con personal laboral temporal, que es imposible, ¿no? Que es imposible contratar con los planes de empleo, la necesidad que tenemos de personal este ayuntamiento de Ubrique, que para poder seguir avanzar es que es necesario, siempre lo digo, ¿no? Es nuestra base, el personal los recursos humanos que con lo que disponemos son la prioridad que tenemos para poder seguir avanzar y poder seguir con los proyectos que tenemos en mente. Hablabas de bastantes plazas. Podemos dar una cifra aproximada, digo, en cuanto a esa oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Ubrique 2025. Todavía no quiero decir nada porque no está aprobada todavía en mesa de negociación con sindicato, pero sí adelantar que van a ser bastantes plazas las que vamos a convocar. Pues eso dentro también de lo que es el ámbito de personal. Nos vamos a quedar aquí con el repaso a novedades en las distintas delegaciones bajo gestión de bajo responsabilidad, en este caso de Marian Moreno. Y vamos a quedarnos ya con las preguntas de los oyentes, porque Marian, veo por aquí que pues tenemos una treintena de cuestiones que han ido planteando en estos minutos. Ya tenemos algunas desde esta mañana, pero se han ido sumando bastantes más a través de los teléfonos de la radio y vía WhatsApp. Así que Marian, si te parece, vamos con ello, con esas primeras preguntas de los oyentes. Y en ese sentido, por ejemplo, nos envían una fotografía y nos comentan lo siguiente. Quería comentar el estado del carril que va por detrás del Ramón Crosa. Vivo allí. El año pasado hubo un pequeño incendio y el camión de bomberos no podía entrar y cuando entró se le pinchó una rueda. Digo esto porque allí vive gente y como está el terreno no entra ni ambulancia, ni bomberos, ni nada. Hicimos un escrito al ayuntamiento hace 2 años, nos dijeron que lo iban a arreglar y seguimos esperando. Y bueno, se quejaba de que nosotros pagamos impuestos y aquello está dejado. Vale, pues yo tomo nota y realizamos otra vez el GECOR para valorarlo, cómo está la situación y poder arreglarlo. Eso es. Desde aquí también quiero decir que los cambios que hemos hecho en el tráfico dio la casualidad, ¿no?, de que hubo un incendio por la zona de Sarcoborque, donde antes no cabía un coche de bomberos, y ahora con el arreglo y la regularización de esa zona, pues afortunadamente pudo entrar el coche de bomberos y apagar el incendio en una de las viviendas. Quería que dejar constancia, ¿no?, de eso y que ha sido bueno también ese cambio para que no lamentar mayor gravedad. Pues de esa cuestión que giraba en torno al estado del carril que va por detrás de Ramón Crosa, nos quedamos ahora en la calle Serafín Borquez. Una vecina denuncia que en esta calle, Serafín Borquez, se están dejando basuras en cualquier lugar, en las aceras, tras los coches, y hay porquería por todas partes. Pide que se revise el sistema de recogida en este lugar. Vale, pues tomo nota y se lo traslado al compañero. Una oyente, por su lado, pide que se cambie de lugar el carga y descarga de la Plaza de la Estrella, que dificulta la visibilidad, y pide un paso de peatones a la salida de la calle Fernando Gavilán. Mira, el carga y descarga que está haciendo un poco polémico de la Plaza de la Estrella, tengo que decir, hemos estado allí también in situ, no solo nosotros, evidentemente, sino lo que son los técnicos, valorando, ¿no?, este llamamiento que hace mucha gente de que no hay visibilidad ni hay nada. Partimos de la base que venimos de una zona peatonal. Hay un stop. Si hubiera mayor visibilidad, vamos, hemos estado allí presentes y se veían como los coches, no habiendo ningún coche aparcado en carga y descarga, los coches no realizaban el stop, cosa que es muy peligrosa. Entonces, hay que poner siempre un obstáculo para que la gente pueda realizar ese stop. De todas maneras, estamos valorando. Pero ya os digo que la primera decisión tomada, que ahí está puesto el carga y descarga, o poner otro tipo de obstáculo, es porque la gente tiene que realizar el stop y no lo realiza cuando no tiene ningún obstáculo, provocándose ahí, se pueden provocar muchos accidentes. La valoración del paso de peatones, existe un paso de peatones un poco más arriba, se puede valorar, pero no se pueden poner pasos de peatones para cruzar de diferentes partes. Contamos que es una avenida prioritaria, ¿vale? Entonces ya se va reduciendo el tráfico en lo que es un paso de peatones. Poco se pueden a lo mejor poner dos, pero vamos, que me lo apunto, y también sería una cuestión a valorar. Y otra sugerencia de un oyente, dice, sería necesario poner un espejo a la salida del Prado hacia la Estrella, pues cuando está ocupado el carga y descarga por algún furgón, no se ve el vehículo que viene hacia abajo desde el estobo. Bueno, es el mismo punto del que habla. ¿Podrían dar un poco de celeridad antes de que pase algo? Señalaba este oyente. Puede ser. Ya digo, es que tú vas ahí de una velocidad, vienes de una velocidad del Prado bastante largo y tienes que realizar un stop. No puedes, te tienes que parar para poder mirar. No puedes hacer ese cruce, no se puede hacer como un cedapaso. Es que hay un stop. Y si no hubiera un obstáculo, la gente no realiza el stop, lo hace como un cedal paso. Pues pero sí. Vamos, que ya digo que hay muchas quejas sobre este carga y descarga. Yo estoy dando mis explicaciones técnicas, pero que se puede volver a valorar y a estudiar. Más cuestiones, me gustaría saber cuándo limpiarán el solar del Prado frente al bar Prado, ya que la vegetación deja cerrada hasta la acera. Es un verdadero vertedero, nido de bichos y mala imagen para el centro del pueblo. Ya se están organizando los trabajos de lo que es el desbroce y todo lo que es quitar lo que es toda la vegetación de distintas zonas del pueblo. Ya me consta de que mi compañero José Graviel ha organizado todos los trabajos y se empezará por prioridades, ¿no? Supongo que se empezará por zonas que donde haya mucha más vegetación y se irá ya realizando los distintos trabajos. Marian, que al empezar este Cosa de Todos, excusaba la no presencia en el día de hoy del alcalde de Ubrique. Una vecina dice o pide que sea Mario quien acuda a Cosa de Todos. Dice que nos gusta que el alcalde nos atienda. Por supuesto, Mario es el que iba hoy a venir a radio, pero ya digo, ha sido hoy la visita de la presidenta de Diputación. Y había que atenderla y por tanto, pero ya sabemos todos que Mario es el primero implicado y el que está ahí para atender a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. O sea, cuestión sobre el propio Cosa de Todos, ¿no? Sobre este programa. Seguimos con más preguntas. Otro oyente decía, me gustaría hacerle una propuesta al equipo de gobierno. ¿No estaría bien poner papeleras desde el Solimán hasta la Fuente de San Francisco, ya que es un paseo donde pues transitan muchas personas al cabo del día y siempre hay latas, papeles, y por ese paso no hay ni una papelera? Creo que estaría muy bien poner algunas, así que hace esa sugerencia. Pues sí, me lo anoto y lo trasladaremos a los compañeros. Más propuestas. Un oyente solicita que se busque una nueva ubicación o una solución para los contenedores situados en Mirasierra, próximos a la antigua Babel. Los usuarios que vienen en coche de otras zonas del pueblo los utilizan como contenedores de emergencias y están saturados a todas horas, además de sucios los contenedores alrededores. La vecina se queja del mal olor que producen durante todo el día, así como los depósitos que se hacen a deshoras por personas incívicas. Contenedores en Mirasierra. En Mirasierra, vale. Pues me lo apunto y lo traslado al compañero. Y seguimos con más cuestiones que nos planteaban los oyentes, que nos están planteando, de hecho, durante estos instantes. Por ejemplo, un oyente quiere saber qué proceso hay que seguir para solicitar un vado permanente para un garaje y qué coste tiene. El vado permanente lo tienen que solicitar abajo en registro, o bien telemáticamente o por ventanilla de entrada aquí en el ayuntamiento, y el coste creo recordar que está en 28 euros más o menos. Muy bien, pues ahí queda esa cuestión. Buenos días, para hacer una pregunta en cosa de todos, si saben cuántos apartamentos han eliminado y cuando monte la feria, donde, bueno, supongo que se refiere a aparcamientos, ahí el corrector habrá hecho alguna jugada, ¿cuántos aparcamientos han eliminado y cuando monte la feria, dónde aparcamos los coches? Pues contamos con las bolsas de aparcamientos. Tengo que decir, todavía los aparcamientos de la feria no se llenan, por tanto, seguirá habiendo aparcamientos en las otras bolsas de aparcamientos que tenemos que decir. Ya he explicado antes que no se han quitado esa cantidad de aparcamientos, que evidentemente se han quitado aparcamientos a lo mejor de zonas más cercanas a algunos sitios, pero siempre valorando las alternativas de los otros aparcamientos. Sabemos que cuando, si la gente que suele aparcar a lo mejor en el llano de la feria, ahora va más aparcamientos en lo que es la avenida Andalucía. Seguimos ahora con cuestiones relativas incluso al programa anterior de Cosas de Todos, porque dice un oyente, dice que durante su participación el concejal Bautista aseguró en el programa Cosas de Todos que ya habían pagado la factura al pregonero. Dice, pues creo que mintió, el pregonero no ha recibido nada de su factura y ya van para 4 meses, en la otra legislatura se cobraba en 15 días, se lamenta. Y bueno, pues pregunta al respecto, ¿no? ¿Qué ocurre con esta situación? Pues lo que ocurre, como comentó José Antonio en la última intervención, se está regularizando el sistema de pagos. Antes se hacía de una manera, no vamos a entrar si se hacía bien o mal. Lo que está claro que nosotros siempre vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, regularizarlas de la mejor manera posible y sobre todo hacerlas legales. Como sabemos, hay una nueva interventora en el Ayuntamiento de Ubrique donde se está trabajando, ¿no?, y regularizando pues las distintas formas de poder pagar subvenciones o a distintos proveedores, y se está viendo la manera de poderlo hacerlo de la mejor manera posible, y por eso se están retrasando un poco más los pagos. Pagar se va a pagar, evidentemente, pero hay que buscar cómo hacerlo de la mejor manera posible. Seguimos. Buenas tardes. Quisiera ya saber si tienen explicación referente al recibo de la basura, por qué se pagan unos recibos más altos que otros. La semana pasada dijeron que se informaría por parte del concejal Bautista. No tengo conocimiento de que se estén pagando unos recibos más que otros. Había oyentes que apuntaban, ¿no?, que unos pagaban, o pagamos, ¿no?, 40, 41 euros, creo, otros 44. Había una diferencia, ¿no?, ahí en el pago, y un poco se quería conocer el porqué, ¿no? Si se trataba, bueno, de una situación similar, de todos los domicilios y demás. Entonces, bueno, era la pregunta que se planteaba. Todavía no se ha implantado lo que es el pago generacional. Como sabemos, cuando se empiece a establecer lo que son los contenedores inteligentes y demás, se va a estar el pago por generación. Mientras tanto, supongo que a lo mejor ha tenido algún error en la ese vecino habrá tenido algún error en la factura de la basura. Así que es verdad que a lo mejor en comercios pues se pagan más, dependiendo de, ¿no?, de los residuos que se generen, lo que son los pues o comercios o tiendas, establecimientos, distintos establecimientos, pero lo que son vecinos ahora mismo todavía no está estipulado lo que es la tasa por generación, al no contar todavía con lo que son los contenedores inteligentes, y supongo que habrá sido algún error en la factura. Marchamos hasta las calles Nacimiento, Sevilla, Cornicabra. Una vecina de ese entorno pide alguna actuación en estas calles. Aquella zona está muy deteriorada, las escaleras están llenas de verdín y hay pinturas que son específicas para este tipo de superficies con verdín. Pide que se aplique en aquella zona que está en un estado muy deteriorado. Nosotros el año pasado intervinimos en esa zona, se pintó todo lo que son fachadas y muros, y también se hizo la limpieza. Como todos los años, pues empezaremos también por esa, a hacer una actuación en aquella zona. Estamos realizando ahora diferentes actuaciones en lo que es el tema de pintura, no solamente en tráfico, como han podido comprobar los vecinos, que se está pintando o repintando, ¿no?, mucha de nuestras zonas de nuestra localidad, y también pues lo que es la limpieza y el pintado de fachadas y muros o calles y demás de distintas zonas de la localidad. Ahora que es el tiempo, ¿no?, de lo que es la pintura, que ya no va a haber lluvia, pues se estarán priorizando algunas zonas más que otras, pero que sí que se va a realizar las mismas actuaciones que se han ido realizando años atrás. Pregunta ahora sobre aparcamientos en la zona del casco antiguo, problemática en ese sentido. Dice un oyente, la última vez que usted estuvo en los micrófonos de la radio, dijo que si no podíamos aparcar en el centro del pueblo, que teníamos un gran recinto ferial para aparcar. El problema es que habemos muchas personas del casco antiguo que aparcamos en el centro del pueblo, y con los nuevos cambios de direcciones las vemos canutas, se dice, para aparcar. No queremos aparcar en la puerta de nuestras casas, pero tampoco quiero aparcar viviendo en el carril en el recinto ferial. Se quejaba este oyente. Hombre, antes había en el mismo centro, había los mismos aparcamientos que incluso antes. Yo no estoy diciendo que dónde tiene que aparcar cada persona. Yo creo que la problemática del casco antiguo siempre ha existido y seguirá existiendo. Sabemos dónde estamos viviendo y la problemática de realización de aparcamientos en esa zona. Cada uno se tendrá que buscar los aparcamientos donde mejor vea conveniente, porque vamos, me consta que del centro no se han quitado ningún aparcamiento, y yo desde aquí tampoco he trasladado nunca dónde tiene que aparcar la gente. La gente tendrá que aparcar donde mejor le convenga o donde mejor encuentre aparcamiento, pero en este sentido el casco antiguo siempre, no por la regularización del tráfico, se ha quitado aparcamiento del casco antiguo. En el casco antiguo no se ha hecho ninguna actuación y siempre ha tenido la misma problemática de aparcamiento. También este oyente preguntaba por algo que ya contestabas anteriormente, ¿no? Cuando sea la feria, donde aparcaremos esas dos semanas, porque el recinto ferial no se podrá aparcar, tú lo apuntabas. Se supone que también tendremos, que se me ha pasado antes, tendremos lo que es la Avenida Andalucía con mucho más aparcamiento, y también los aparcamientos nuevos que se están haciendo en la zona del cementerio. Un oyente pide que se arreglen los aires acondicionados de la parte alta del hogar del pensionista. Abajo en el bar hay, pero en la segunda planta, donde se dan los talleres, bailes y gimnasia, no hay, y hace un calor insoportable. Hay instalados aires, pero al parecer no funcionan. Pues lo traslado. O por otra parte, buenos días, para cuando se le pueda trasladar, decía un oyente, se pide que se coloque un espejo, ya que ha cogido un buen volumen de paso de vehículos. Vamos a ver, creo que... ¿En qué zona? Si no me equivoco, es la calle Obispo Panal. La callecita Obispo Panal, cuando llega a la confluencia con calle Magdalena. Calle Obispo Panal, sí. San Ignacio, después la callecita, la bajada de Obispo Panal, y justo en la confluencia con calle Magdalena. Bueno, pues sí, creo que había allí ya previsto para una colocación de espejo en esa calle. Comenta eso, que hay más paso de vehículos por ese lugar, y pedía la colocación de un espejo. Es en concreto eso, en la zona de calle San Ignacio y bajando Obispo Panal. Un oyente dice que con el cambio llegan las colas desde la curva de Las Pitas hasta la Plaza de la Estrella, decía. Con los cambios de tráfico. Con el cambio de tráfico no hay... las colas que ha habido anteriormente, si se refiere a la salida de los trabajadores de las distintas fábricas que están ahí arriba en la cumbre, y después en la zona de aquí de abajo del polígono son las mismas las mismas colas que siempre se han formado a la hora de salida. Sabemos esas colas se van a formar siempre, por mucho que se cambie o no se haya cambiado el tráfico. Hay mucha gente en Ubrique trabajando, muchísima gente de fuera que tiene que coger el coche para desplazarse o entrar a nuestra población, como es el caso de estas fábricas que están allá arriba, y a las horas punta es lo que nos toca subir la colección. De hecho, ahora mismo hay menos afluencia de tráfico en muchas de las zonas que, como ya he comentado anteriormente, pues se ha cumplido con los objetivos que nos habíamos estipulado, que era que no hubiera tanta afluencia de tráfico en una misma zona como en la Plaza de la Estrella. Y eso se está notando en la mejor fluidez del tráfico también a la hora de las salidas del pueblo. Siguiendo con tráfico, un oyente, un vecino de la zona del Caldereto decía, quiero poner una queja, la bajada y subida del Caldereto creo que deberían poner alguna solución, porque cualquier día va a haber un accidente y ¿quién tiene la culpa, el que va para arriba o el que viene para abajo? Si es doble sentido, por favor, comentadlo. Esa zona, pues sí, el vecino tiene totalmente la razón, es una zona bastante problemática. Yo de hecho vivo por aquella zona y sufro con la problemática que tiene esa calle, donde confluyen, ¿no?, tres vías, y es de doble sentido con coches incluso aparcados en la calle. Es lo que tenemos, si no tendríamos que cortar también otra vía y sería gestionar como otro circuito, que es bastante dificultoso, porque entonces sí que habría mucha más afluencia de tráfico por zona de lo que es el casco antiguo, por la zona del Caldereto. Vamos ahora hasta el Parque Rafael Alberti, las marquesinas que se han colocado allí. Un oyente pregunta si las marquesinas del parque están operativas. Dice que perdió un autobús para ir al médico. Quiere saber si salen desde abajo, que ahora es un almacén, señala, o desde dónde. Pide que se aclare, ya que a esta oyente le costó perder el bus y tuvo que coger un taxi. Las marquesinas, claro que están operativas, se pusieron ahí para poder la persona que pudiera descansar esperando el bus. Eso ya depende también del conductor, de la empresa. Nosotros le dimos directrices a la empresa que podía recoger lo que es en la estación de autobuses antigua, ¿no? Que de hecho también se han cambiado los asientos, se han colocado asientos nuevos para mejorar a los usuarios que estén allí esperando el bus, y bueno, nosotros decíamos que recogieran abajo y soltaran a arriba, que iba a ser menos gravoso. Evidentemente, a lo mejor si esa persona se ha quedado arriba el autobús y ve allí a alguien, pues lo normal es que también se pare a recoger a esas personas, pero yo les recomiendo a todos los usuarios que esperen la salida del bus abajo. Y la suelta de personas se haría en la parte de arriba. Nos vamos ahora a la calle Marroquineros. Una vecina comenta que hay un acerado muy estrecho en esa calle y ahora, con el volumen de tráfico que soporta tras el cambio de circulación, los peatones van por la calzada, ya que las aceras son casi impracticables y no paran de pasar coches. Así que pide una solución. Tenemos valorado esa calle. Esa calle siempre ha tenido la misma problemática y ahora no es que tenga mayor circulación, es que antes también tenía la circulación, pero de manera contraria. Esa calle siempre ha estado igual y ahora mismo pues tiene el mismo tráfico que solía tener antes. Sí que es verdad que se puede valorar opciones como reductores de velocidad para que ese tráfico sea mucho más lento, pero también partimos de la base que las personas tenemos que ser un poco cívicas, cumplir con las normas de seguridad y que tenemos que circular por el casco urbano a 20 kilómetros por hora. Nos vamos ahora hasta el Prado. Dice un oyente que la obra de un edificio en el Prado está parada, pero tiene ocupada todo el acerado. ¿Por qué no se habilita un paso para los peatones? Pero obra habla de una obra particular de un privado que está parada, pero que sin embargo está ocupando una parte del acerado, ¿no? Entonces pide que se habilite un paso para que puedan pasar los viandantes. Si nos puede indicar en radio, si se puede poner en contacto de nuevo con nosotros, indicarnos exactamente dónde está la obra ubicada para así poder buscar una solución. Pues seguimos, la calle Paseo de las Costureras se considera zona residencial o zona industrial, se pregunta. A la altura de la nave de Lucrín, todas las naves tienen zona trasera donde entran y salen coches y motos durante todo el día, rompiendo toda la solería de la calle. Además, todos los días, a las 7 menos 10 de la mañana, pasan con un transpalet molestando a todos los vecinos. Es como si pasan arrastrando latas por el suelo. ¿Existe un horario de descanso donde no se pueda hacer ruido? Claro, existe. La normativa dice que existe una hora de descanso que van a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pues ahora, pero claro, si esas fábricas tienen su licencia y tal y pueden estar en la zona, es como... pueden hacer, es que no tenemos que convivir, ¿no? Todos en la mejor sintonía posible, y sabemos que si estamos viviendo al lado de un polígono, pues claro que se podrán establecer medidas para mejorar, ¿no? Para mejorar esas soluciones, pero claro, si es un polígono y se vive al lado de un polígono, evidentemente no nos queda otra que también convivir, ¿no?, en la mejor armonía posible. Proseguimos. Para señora concejala, ¿para cuándo el camión de la ITV en Ubrique? Llevamos mucho tiempo sin el servicio y al ciudadano nos cuesta muy caro llevar el ciclomotor a Villamartín. Pues sí, ya esa queja la trasladamos, se pudo arreglar y desgraciadamente nos volvieron a comunicar que otra vez había estropeado la ESO. Tenemos quejas enviadas por parte del Ayuntamiento de Ubrique para poder retomar ese tema, y estamos trabajando en ello. Nos manda un oyente una fotografía que es justo la esquina del bar Herradura hacia lo que sería el pabellón polideportivo. Buenas tardes. Para el paso de peatones entre Informática Mancera y Bar La Herradura, creo que deberían repintarlo, y además señala que hay un escalón en el bordillo. Sí, nosotros estamos ahora con ese tema. Como he dicho anteriormente, se están repintando pues muchas marcas viales, o se están poniendo también nuevas en algunas zonas, y estamos trabajando por toda la población ahora que viene el tiempo bueno, y se está trabajando en ello. Pero tomo también nota de la prioridad de a lo mejor de ese paso de peatones. Y en esa misma zona, señala otro oyente, del pabellón desde el transformador hasta la entrada de la piscina, del edificio de la piscina, hay rayas pintadas para evitar que se aparque. Aún así, lo hacen. ¿Se podrían colocar maceteros? Pues sí, se podría valorar y colocar, claro, maceteros. Otro oyente dice, Marian, podéis sentiros orgullosos del trabajo que estáis realizando en el ayuntamiento. El cambio de circulación ha sido un éxito. Seguid trabajando así, decía. Pues nada, le doy la gracia. Así que también, bueno, pues ese mensaje de ánimo, o en este caso de aprobación, ¿no? Igual que hay críticas, pues también, o preguntas reclamando con reivindicaciones, pues también en este sentido ese mensaje que nos enviaba un oyente. Más cuestiones, buenos días para la señora concejala, ¿para cuándo está repetida esta cuestión? Una pregunta para la teniente de alcalde, ¿por qué no quitan las barras de hierro que hay delante de la Asociación de Minusválidos? Porque quedan los coches muy fuera en la carretera, viendo que el acerado es ancho, por ahí sí, problemas para las sillas de ruedas. La verdad es que en la redacción hay algunos problemas en esa redacción, pero creo que se refiere, ¿no?, a la, en este caso, la entrada justo al lado del edificio antiguo de Unificación, aquí a unos metros, la entrada de para Discovery, ya lo hemos comentado incluso con su presidente, cómo los coches al aparcar pegarse demasiado a la acera, incluso invadirla, pues hacen muy complicado o imposible incluso el acceso. Sí, somos conscientes también de esa problemática y la vamos a valorar. Por cierto, el oyente que se refería a la obra del Prado concreta que es la que está en el edificio aledaño al edificio de López Mariscal de la Fundación. Vale, perfecto. Buenas, ¿podrían estudiar poner un paso de peatones en la calle de El Prado a la altura de Copigama? Pasan muchos niños de la escuela hacia la calle Tenería y a veces se hace difícil cruzar. Pues si cruzan por el que hay en el veterinario, después tienen que pasar por la glorieta de Michelin para poder acceder a esa zona. Así que, bueno, pues pedía ese paso de peatones pues en ese punto. Me lo apunto. Mi pregunta es para cuándo van a darle un arreglo a la fuente de la Plaza Misión Rescate, que da pena verla. Pues estamos trabajando ahora, de hecho también vamos a recibir una subvención para el arreglo de fuentes y también se va a empezar a trabajar en todas las fuentes de nuestra localidad. Pregunta de la barriada del Polletón. Se pide que se pinte el pollete del Polletón y se queja de que toda la zona en general pues faltan papeleras y pide el adecentamiento de la barriada. Perfecto, pues me lo apunto. Continuamos. Hay en la avenida Fernando Quiñones, con unas cuantas fábricas instaladas allí, los trabajadores por medio de las calles, con carritos a mano, sus coches y camiones ocupando todos los aparcamientos ilegalmente, en el mismo aparcamiento de autobús. Bueno, pues habla de toda esa zona y que debajo del Hotel Carlota se ocupa incluso el paso de peatones. Así que lamenta que algún día pase un accidente y habla de una calle sin ley y que al lado hay un parque infantil. Habla del entorno, ¿no?, de lo que es la salida de la estación de autobuses. Sí, somos conscientes de esa problemática, ¿no? Ahí existen pues diferentes zonas también de fábricas y claro, yo lo que le pido también al vecino, que la policía sí que es verdad que se pasa por allí mucho, pero y tiene que denunciar, pues que denuncie esas situaciones cuando se vean que se está aparcando, se está utilizando, ¿no?, la zona pues reservada al autobús, la zona reservada a menos válido. Esas cosas las tenemos que denunciar para que, hombre, poner de esas acciones a las personas que están incumpliendo con la norma y por tanto que la convivencia sea mejor entre todos. Vamos ahora mismo por, como suele ocurrir ya desde hace semanas, casi medio centenar de preguntas. Nosotros vamos a seguir aceptando las cuestiones, aunque está claro, llegará un momento en el que no podamos continuar por falta de tiempo. Hasta donde llegue, pues trasladaremos esas preguntas a María. Las que queden fuera, pues si te parece, María, incluso te las podemos hacer llegar sí, perfecto. Para que tengas referencia, tengas constancia al menos, aunque no se haga públicamente, pero que estas personas sepan que vas a contar con esas preguntas que nos han hecho llegar. Vamos por la pregunta 33. En el puente de los Nueve Caños, en la zona del caño del río, hay mucha suciedad y maleza. Proliferan ratas. Pide una solución en ese lugar. Sí, como ya he comentado anteriormente, se están elaborando, ¿no?, está elaborada ya la planificación de lo que son los trabajos forestales, ¿no?, y se van a empezar a por ciertas zonas que al menos se consideran más prioritarias, ¿no?, que otras por el máximo amaleza que hay. Es verdad que hay muchas zonas que están peor que otras, entonces se empezará, supongo, por las zonas más, como digo, más con mayor abundancia de maleza y suciedad. Nos quedamos ahora en el Peñón de Elías. ¿Para cuándo se va a arreglar los desprendimientos del Peñón de Elías? Son grandes piedras. Eso se supone que tienen que venir especialistas. Ahora mismo no había mayor gravedad, ¿no?, que cuando ocurrió y se tomaron las medidas adecuadas por parte de los profesionales. Y bueno, eso poco arreglo tiene. Sabemos que esos son desprendimientos que corremos con ese riesgo, ¿no?, en nuestra población. que tenemos ese riesgo inminente, igual que el de incendio, también tenemos el riesgo de desprendimiento, desgraciadamente. Es una piedra que tenemos emblemática en nuestra localidad y que poco más se puede hacer, porque no son cosas que a lo mejor se puedan restaurar, son cosas de la naturaleza, y contra eso pues lo único que hay que hacer pues evitar, ¿no?, que pasen mayores peligros. Y es verdad que ahora mismo está estudiado perfectamente y no corren más peligros de desprendimiento por ahora. En este caso, de todas formas, se refería al Peñón de Elías, al Peñón de Elías. Ah, perdón. Donde apunta que hay grandes piedras y, digo, para comentar los desprendimientos también en esta zona, hablaba. Pues no tenía conocimiento de desprendimientos en aquella zona, pero entonces me lo apunto para poder valorar aquella zona y que pues se pueda intervenir. Pregunta número 36. Quisiera decirle que por encima del enriadero están cortando muchos árboles como eucaliptos centenarios. Y la pregunta es si estáis informados de eso. Es una pena con los años que llevan ahí. ¿Por qué zona? Habla del enriadero, por encima del enriadero. Pues lo trasladaré al compañero, al concejal que lleva este tema, que investigue los trabajos que se están realizando en aquella zona. No sabemos si coincide con los árboles que han podido eliminar para la construcción de la escollera de la parte de arriba, para sujetar todas las obras de la carretera que se han venido. Claro, por eso quiero que lo mire bien el compañero, si ha podido ser a causa de la obra. No sabemos, ya decimos, a lo mejor se trata de otros árboles, pero ahí estaba la cuestión que planteaba este oyente. Un oyente comenta que para que le bajen el recibo de la basura deben tener los cubos registrados. Según la oyente, se lo dijeron en básica, pero que para pagar menos deben registrarlo. Bueno, pues hace este comentario. Exactamente, esta usuaria se puede ir a, si tiene alguna duda, puede también acudir a las oficinas de básica y le pueden explicar cómo puede registrar su cubo. Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los libros o dónde están los libros del convenio de la piel que le corresponden a todos los trabajadores? Supuestamente los tenía que sacar el ayuntamiento, se refiere a esos libritos con lo que es el convenio que se firmaba. Sí, se sacaron esos libritos del convenio, se sacaron el día del petaquero, allí en Move, se repartieron bastantes unidades y se le iba a hacer llegar a las diferentes fábricas y empresas de la localidad. De hecho, estuvo también invitado personas de los sindicatos, creo que era de Comisiones Obreras, creo recordar, el día del petaquero, y sí que también se llevó bastante ejemplares. Así que las empresas o representantes sindicales deben contar con ejemplares. Sí. Es verdad que nos habían preguntado desde hace tiempo y por tanto sí que están ya, están. Sí, porque se hicieron, pero no se repartieron hasta lo que es el día del petaquero. Más preguntas. Una oyente dice que en la esquina del bar Abacería hay un paso de peatones hasta Almudena, pero antes de ese tramo pasan los coches revoleados, dice, como comentamos por aquí. Pide otro paso de peatones en Superarcos. Vale, pues se puede valorar. Lo mismo si pasan los coches muy rápido, a lo mejor solamente hay que poner reductores y no poner a lo mejor otro paso de peatones, pero vamos, se valora, me lo apunto para hablarlo con los técnicos. Buenas tardes, seguimos con más preguntas. Me gustaría preguntar si la aplicación de mejora Ubrique funciona ya que llevo varias incidencias de lo mismo sobre un alcantarillado de la calle Ferran Caballero y llevo desde el 2022 poniendo que están atascadas esas alcantarillas de la calle Fernán Caballero. Pues me resulta muy extraño, porque la aplicación de mejora Ubrique funciona perfectamente y vamos, se arreglan las cosas en el menor tiempo posible. No sé si a lo mejor podía haber algún algún error, si pudiera mandar este oyente, si tiene, porque cuando tú haces el registro por mejora Ubrique lo puedes compartir y además te llega un mensaje a tu email. Si pudiera ser tan amable de que nos lo pudiera enviar para tenerlo, no sé si a lo mejor ha podido tener algún error, pero por eso digo que lo mande, ¿vale? Que lo mande ahí en radio, que podamos tener la copia y el registro de esa incidencia. Otro oyente dice que en relación al tema de la tasa de basuras, dice que ha pagado 45,48 euros, ha ido a básica y dice que que ha sido así porque las bolsas que utilizaba no son las adecuadas y es por eso que le cobran más. Le han puesto un horario de recogida de bolsas para ella, que ella no puede acudir a recogerlas. Dice que si a ella le dieron el cubo hace 3 años, ¿cómo es que no está registrado? Y también señala que le han dicho que para registrar el cubo debe llevarlo a básica. También comenta que hay días que a ella no se la recoge la basura y a otro vecino sí. Así que, bueno, ha expuesto diferentes incidencias y problemáticas sobre el tema de la recogida de basuras. No es así tal como lo dice, pero sí, yo le recomendaría a esta vecina que pudiera coger cita con el concejal, con mi compañero José Graviel, que estaría encantado, ¿no?, de explicarle cómo funciona o las posibles alternativas que tiene. Buenas tardes, me gustaría preguntar si la aplicación de Mejor Ubrique funciona, ya que llevo, bueno, pues en este caso, alguien que ha repetido de nuevo la misma pregunta que veíamos antes. Me gustaría felicitar al equipo de gobierno por la gestión del cambio de tráfico. También me gustaría saber si se están haciendo gestiones en los vados, que no hay entrada ni salida de vehículos. Ejemplo, García Lorca pone como ejemplo. ¿Se le podría dar prioridad a la calle Zaldívar y a la calle que da desde el Bar Moro para arriba del Prado? Gracias. Son varias cuestiones. Le contesto a la primera pregunta de relación a los vados. Esa es otra tarea pendiente que tenemos. Son otros deberes que tenemos que hacer. Nos toca, ¿no? Eso es otra tarea pendiente que tenemos en el pueblo de Ubrique. Sabemos, somos conscientes de que hay muchos vados donde un vado no se pone para que no te aparquen en la puerta, sino un vado se pone porque es una entrada y salida de vehículos. Somos conscientes de que en nuestra localidad existen muchos vados, a lo mejor antiguos, donde no hay entrada ni salida de vehículos, por tanto ahí se podría recuperar también lo que son aparcamientos. Estamos trabajando en ello, de ver la mejor manera posible para que se pudiera hacer lo más arbitrario posible y escalonadamente. Y ya te digo, es una tarea pendiente que tenemos. Por la otra parte de la pregunta era, ¿me la puedes repetir, por favor? Y la otra hablaba en concreto, vamos a recuperarla por aquí, eran diferentes cuestiones que apuntaba, pero decía si se le podría dar prioridad a la calle Zaldívar y a la calle que da Zaldívar y que da del Bar Moro para arriba del Prado también. Vale, pues me lo apunto también para poderlo valorar. Después un oyente dice que si se prohíbe el consumo de alcohol en instalaciones deportivas, ¿por qué se vende en el Barbadillo? Pues también se tendría que prohibir la venta de bebidas alcohólicas en lo que son todas las instalaciones deportivas. Otra cuestión, es falso, dice un oyente, decir que las colas de los polígonos a las horas puntas son por la nueva ordenación, eso lleva muchos años así, solo se resuelve con la variante, reflexionamos un oyente. Pues me apunto a la reflexión del oyente, totalmente de acuerdo con ello. Ojalá, ¿no?, que podamos conseguir pues que llegue a Ubrique la variante. Nosotros estamos trabajando como equipo de gobierno, estamos trabajando en ello. De hecho, también lo llevábamos nosotros como punto, ¿no?, de nuestro trabajo, de como partida, y le puedo asegurar al oyente del pueblo de Ubrique que es una de nuestras prioridades poder conseguir para nuestro pueblo que podamos tener ya la ansiada variante. Hablamos anteriormente de unos eucaliptos que habían cortado en la zona superior del enriadero. El oyente ha vuelto a llamar para precisar que esos eucaliptos están en el otro margen del río, justo en el carril del enriadero que arreglaron recientemente. Así que no en el lado de la escollera, sino de la obra, vale. Enfrente sería. Y nos quedamos ya sin tiempo. Vamos a ir con alguna cuestión más. El resto de preguntas, ya les digo que se las vamos a enviar a Marian para que también tenga al menos referencia de esas cuestiones, aunque no la podamos abordar en el programa. ¿Hasta qué horas de cierre pueden tener el bar las asociaciones de vecinos? Pues a la hora estipulada de las asociaciones de vecinos, no sé si existe ordenanza como tal, pero las asociaciones de vecinos, los bares lo tendrán que solicitar al ayuntamiento los horarios de que puedan abrir y cerrar, porque nos olvidamos que las asociaciones son sin ánimo de lucro, entonces por tanto no pueden tener un bar abierto para lucrarse, siempre y cuando a lo mejor hagan alguna actividad en concreto, pues se le autorizará un horario también concreto. Y terminamos ya, una última cuestión. Por ejemplo, nos decían, ¿para cuándo la limpieza de la zona de la Alameda del Cura junto al colegio Benafélix? Pues como he comentado en anteriores cuestiones, pues estos trabajos ya se han organizado y por tanto se realizarán en la mayor brevedad posible. Al final han llegado más de 50 preguntas, se nos han quedado solo algunas fuera, pero bueno, pues para tranquilidad de los oyentes, insistimos, se las vamos a trasladar de inmediato ahora a Marian. Dado que estamos ya fuera de tiempo, 33 minutos sobre la una del mediodía, así que agradecer, como es habitual cada semana, la participación de los oyentes y en el día de hoy por parte de nuestros invitados, de los representantes políticos municipales, en concreto hoy turno para el equipo municipal de gobierno y, como les decíamos y como han podido comprobar, con Marian Moreno, responsable del área de recursos humanos, empleo, seguridad y movilidad y servicios sociales en el Ayuntamiento de Ubrique. María, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por todo este tiempo en el espacio Cosa de Todos. Y nosotros, que directamente nos marchamos, despedimos esta edición de la mañana para dar paso enseguida a los servicios informativos de Radio Ubrique. Mañana mucho más, por supuesto, aquí en la mañana a partir de las 10:30. Buenas tardes.